ese hombre, plena de sexo y de pasión. Ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaban. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaban. Que son más, más de mil, nunca se acaban. No. Y fue verdad para mí, si yo te amaba. Que no va a parar. Unos dicen que soy brusco porque siempre busco y con la verdad. Yo soy más soltero, manos, pero si me canso soy un temporal. Tengo el corazón de acero y mi alma de cuero lleva un animal. Y nunca miro para atrás como un búfalo. Es que el instinto puede más como un búfalo. Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior. ¡No! No tengo la lengua, pero yo no doy consuelos, si no va, no va. No me andes sobando el lomo, todo lo perdono, menos falsedad. Cuando yo doy mi palabra, aunque el cielo se abra, la voy a cumplir. Con toda la carne al fuego, pongo sal y huevo, es lo que aprendí. Y nunca miro para atrás como un búfalo. Es que el instinto puede más como un búfalo. Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior. ¡No! Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior. ¡No, no, no! Este tema es el primer tema que está en el disco Inoxidables, uno de los mejores temas de rock argentino, del señor Luis Alberto Spinetta, monstruo Spinetta, sus canciones, y esta es una monstruosidad. Se llama Post Crucifixión y quiero todo el mundo a mover los brazos. Vamos que se va la noche, señoras y señores. amore, va bene amore. Mamma mia, tosta quella di amore, la strada di perché, ma di perché. Mamma mia, io ti amo, mamma mia. A marchiare. Oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na. Energía, señores, que mañana no se trabaja. Oh, oh, oh. No me hable, no me... Maleducado, mala suerte. Un policía en el lugar. Mala suerte, un policía en el lugar. Fue una mala tranza, corta por la avenida y volar. Tú viajas siempre, cigarros te va a llenar. Tú viajas siempre, cigarros te va a llenar. Fue una mala tranza, corta por la avenida y volar. Uy, mala suerte, el diablo te va a llevar. Qué mala suerte, el diablo te va a llevar. Fue una mala tranza, corta por la avenida y volar. Ya se veía el final. Qué mal hiciste, ya se veía el final. Fue una mala danza, corta por la avenida y volé. Por la avenida y volar. Señoras y señores, nos vamos a despedir con un invitado, el señor Paul Castillo, amigo de Córdoba, y un trago para ver mejor para todos. Puse todo. como dormí y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Yo quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar, a beber. Putar para ver mejor, putar para ver mejor, putar para ver mejor, solo putar para ver mejor. Si no fuera por un trago, no podría ser peor. Tengo de plomo los pies, mi boca es un desierto de sal. Hola mi amor, ya llegué, que bueno me invitaste a mofar. Yo quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, solo un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser mejor. Seguir y seguir quemado vivo por la ciudad. Pero yo sé no reír para sentirme bien de verdad. Yo quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Solo un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, solo un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor, no, no. Solo un trago para ver mejor, dame un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor, solo un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Un trago para ver mejor, solo un trago, un trago, un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Solo un trago, un trago, dame un trago para ver mejor. Dame, dame un trago, un trago, solo un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser. Solo un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, un trago para ver mejor, solo un trago para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser mejor. Solo un trago para ver mejor, un trago para ver mejor. Muchas gracias. Bueno, ahí corté el sonido. ¿Qué te pareció, Bestia? Vamos a dejar un poquito de fondo. A ver. Qué feo que se escucha, por Dios. Y la verdad que la arruinó el flaco que acá al lado, pero bueno. Horrible. Nos dimos el lujo de pasar en vivo la Mississippi. Ha sido un festival increíble, loco. Estamos todos medio agotados, terminados, pero bueno, la verdad que valió la pena. Sí, claro que sí. Espero que la gente de San Luis lo haya podido escuchar. Y hasta la una escuchó San Luis, hasta la una. Hasta la una salimos en San Luis por FM. Después se cortó. Está muy escuchá. Muy saturado el sonido. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado la transmisión. Nosotros vamos a cortar ahora. Así vamos guardando. Así que, bueno, nada. Gracias, Pergamino. Gracias, FM Radio Comunidad La Posta. Espero que les haya gustado la transmisión que pudimos hacer. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Mañana emprendemos el viaje de regreso después del mediodía de comer un asado ahí terrible en la casa de mi hermana. Así esa que va a ser nuestra frutillita del postre. Exactamente, ahí vamos a estar relajados. Ya terminamos con la tensión y la presión de que todo salga bien. Y bueno, la verdad que otra experiencia más que vamos sumando para la Rock and Blues. Único medio, digamos, que se dedica a esto, ¿no? Exactamente. A transmitir, viajar, conocer gente realmente que vale la pena. Y poder disfrutar de dos días realmente espectaculares. Y bueno, como decía recién con el Negro de Rosario, creo que es la única banda que queda realmente de blues en el país, ¿no? A nivel importante, ¿no? Como más conocida. Y el Under, bueno, hemos visto bastante y creo que estamos bien. Creo que está creciendo. Y bueno, está bueno que la Mississippi se encargue de ser precursor de todo esto y vaya haciéndole la vuelta a toda la banda que viene. Exactamente. Porque hay músicos invitados, tocan con ellos, comparten un asado como hoy al mediodía, como si fueran uno más. Tal cual. Y eso, bueno, esto hay que elogiarlo de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Y bueno, parece muy interesante, che, el último disco de la Mississippi, Criollo. Criollo, sí. Me gustó. Bueno, ahí se cortó. Hay que conseguirlo. Bueno, gente, esto fue todo. Dos días transmitiendo en total. Hemos sumado prácticamente, a ver, déjame sacar la cuenta, más de 15 horas de transmisión en dos noches. Así que me voy satisfecho. Lo hemos hecho lindo. Lo hemos hecho bien. Es una... Me sigue usando el cabaret. Bueno. Amigos de Colón, loco, que ha venido un amigo, Felipe Ramos. ¿Qué tú? Amigazo de años. Bueno, se va a la Mississippi. Y terminamos juntos, loco. Y nos vamos nosotros. Gracias, gente. Esto fue todo. Aguante el blues, aguante el rock. 48 horas de estar acá en Pergamino. Realmente la hemos pasado muy bien. Exactamente. La vamos a seguir pasando y bueno. Ni mañana hablar. Estaremos de regreso para el lado de San Luis. Me quiero ir a tomar una birra tranquilo, una vez que tenga todo guardado. Me estresé mucho estas últimas dos horas. Vale. Gracias, gente, por todo. Fue un placer para nosotros. Gracias al Negro. Vamos a estar en contacto con el Negro Romero de Blue, de Rosario. Blue Mundano, de Rosario. Hace Blue Mundano. Acá está, vamos a despedirnos con el Negro. Negrito querido. No, nos vamos, ya cortamos nosotros. Ya cortamos porque está saliendo muy feo. Prefiero no transmitirlo. Horrible como está saliendo al aire. Sale muy comprimido, muy saturado. Una lástima, Sí, sí. Una lástima porque venían sonando todas las bandas muy lindo. Venía todo muy bien aparte, venía un disco esto. Sí, viste, venía un disco. Y bueno, cambiaron el sonidista y la cagaron feo, es así. Qué lástima, Una lástima, bueno. Una lástima. Cosa que pasan, che. Che, perro. Gracias, Negro. Qué alegría, boludo. Lo mismo digo. Qué alegría encontrarse. Sí. Esto es lo lindo que tiene en esta casa. Sí. Papo, qué alegría encontrarse. La verdad, Negro, un placer. Te lo dije el primer día acá. Se cortó acá, me están cortando el cable. Bueno. Así que, bueno, se está despelotando todo un poco, la gente está eufórica, así que bueno, vale la pena. Así que negro, un placer. Lo que tiene este... es el encuentro, digamos, esto está bueno. Sí, por supuesto. Realmente bueno, bueno, y ahora te esperamos en San Luis, ahora cuando lo hagamos, allá por el 3 de julio, o por ahí cambiamos la fecha, vamos a ver. Porque dado esto, yo creo que está bueno. Que haya mesa, que pueda la gente tomar, fumar, no sé, saltar, y por ahí hacerlo en un teatro es mucho más limitado la cosa. Sí, bueno. Así que tenemos que ver a ver si lo podemos hacer en un lugar abierto. Abren la puerta entonces para San Luis. Ahí vamos. Vamos, igual vamos a estar en contacto, así pasamos Blues Puntano en la Rock and Blues. Ni hablar, negro. Perro, un abrazo gigante. Otro para vos, gracias, negrito. Loco. Nos vemos, negro. Saludos, che, por allá. Grande. Bueno, gente, esto chau. Fue todo. Chau, chau, nos vemos. Lionel Sosa, de tan solo 8 años, está librando una batalla contra el cáncer de mediastino. Por eso, la 88.7 y la Escuela de Rock Norberto Papo Napolitano te dan la posibilidad de ayudar a Lionel. Participando de un evento solidario en el que habrá rock y folclore en vivo. Para disfrutar la tarde del 11 de noviembre en el Polideportivo de La Punta, a través de la compra de un bono contribución de 50 pesos. Habrá esmerado servicio de cantina. Todo lo recaudado será beneficio del tratamiento que necesita Lionel. Te esperamos el 11 de noviembre en el Polideportivo de La Punta. Invita el 88.7 FM Rock and Blues. Rock and Blues marca la diferencia. Come on, man. refresca tu vida con Agua Las Vertientes, el agua del rock. Las Vertientes, un rocío de pureza que te transmite el hidratante poder del rock. Haz tu pedido al 440248 o vení por Almirante Brown 904. Agua Las Vertientes, el líquido elemento del rock. Algunas personas tienen sueños, otros ilusiones. Yo siempre tengo hambre. La Vaquita, comidas rápidas, minutas, sándwich, en el local 25 de la nueva terminal. Hola, mira, hay cosas que son muy simples. Por ejemplo, para paladares exigentes, quesos y lácteos de las mejores marcas. Almacén Schneider, fiambres de calidad excelente para agasajar a grandes amigos. Almacén Schneider, comprar en Schneider es sin dudas comprar de manera inteligente. Hacela simple vos también. Almacén Schneider, todos los productos al mejor precio. Beneficios únicos si sos comerciante. No pierdas tu tiempo. Ven a conocernos, Ciudad del Rosario 152. Almacén Schneider, simple, lácteos, pasta, fiambres y vinos de calidad como vos lo mereces. Te esperamos. Ferretería Koala, la ferretería del hogar. Pilas, controles remotos, teléfonos, linternas, radios, en donde encontrás el tornillo para tu mente. Ferretería Koala, la esquina verde de San Luis. Italia, esquina Almirante Brown. Koala, un éxito de verdad. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Rock and Blues. Ni más ni menos. Diferente. just go on home, go on home, Chucky. Los domingos al mediodía, en los prolegómenos del asado dominical, llega al aire de la Rock and Blues nuestro ciclo de conciertos. Disfruta de un domingo diferente, escuchando las mejores bandas en vivo. A la hora de encender el fuego, prende también la radio y aviva las brasas de esa parrilla con una dosis de un concierto de rock memorable. Concierto de la semana, domingos mientras prendes el fuego por la Rock and Blues, la radio del verdadero rock.

get me a mojo head. I'm gonna fix my woman's soul. She can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rock was my pillow too. Cold ground was my bed last night. Rock was my pillow too. Well, I woke up this morning wondering, what am I gonna do? Well, I lay down thinking, about me a mojo head. Well, I lay down thinking, about me a mojo head. I'm gonna fix my woman's soul. You can't have no other man. Y así voy por la vida, quemando soles, que me lleven a muerte. Si no hay amores, uno sabe en el comienzo, no a dónde termina, y es allí a donde está el secreto de esa vida.

The blues.

Rock and Blues, ni más ni menos, diferente. That I am a fool. by your grace, and mercy is the password to your land. But mercy is the one thing that the human mind will never understand. The gift of love is not from learning known. It's shown. And all